Hoy tengo que celebrar que en Salta existen jueces que no se dejaron apretar, no se dejaron amedrentar por los medios, más allá que cayó un aparato terrible. Ahora estoy hablando del mes de noviembre que duró mi juicio, y decidieron en función de lo que había en la causa, o sea, no había ninguna prueba. Eso eleva los niveles de calidad institucional y por ende también le hace bien a la sociedad, que tanta falta nos está haciendo. Hoy pedirles que sigamos luchando por cada uno de los compañeros y compañeras que hoy están privados de la libertad y que son perseguidos políticamente, independientemente del color político que tengan.